Oye, ¿sabes lo de Berti? Que como sabe que ahora conduces menos por la pandemia, dice, como dices tú también, ¿por qué voy a pagar igual si conduzco menos? Y ha inventado su póliza cuenta kilómetros. Solo pagas por los kilómetros que conduces. Una gran idea. Desde solo 99 euros al año. Y además puedes fraccionar el pago o pagar mes a mes y todo desde tu casita, tranquilamente con el móvil, en Berti, claro. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital, y ya verás. Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.